Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de www.7rockradio.com. Sí, señor, estaremos trabajando para todos ustedes. El señor José Manuel Fon en la dirección de la estación. Por acá les saluda Roberto Arteaga Núñez, productor y conductor del programa La Vieja Guardia. Y por allí se nos suma nuestra amiga Elisa Hernández, quien va a estar trabajando con nosotros en su sección de efemérides en La Vieja Guardia. También por allí en la coproducción mi amigo Carlos Lulú, Carlitos Ortega, que ya apareció, pero aún anda haciendo otras cositas. Así que pues, La Vieja Guardia con el equipo completo, pero no todos activos, estamos acá para llevarles a todos este gran especial de rock, heavy, hard rock, metal, cristiano, para todos ustedes a través de la señal de www.7rockradio.com. Y seguimos con más en La Vieja Guardia, sí, con todo el poder del rock. Era Dios cuando Seguimos con más en este especial rock cristiano en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y recuerden que todavía estamos en nuestro mes aniversario, pues estamos extendiendo todo este trabajo, ya que muchas bandas de muchos países, de muchos estilos, están compartiendo con nosotros sus saludos, sus gratificaciones con respecto al programa y por supuesto también las felicitaciones con nosotros. Así que vamos a estar extendidos por unos dos programas más en todo lo que es estos especiales aniversarios. Por aquí llegando mensajes de todos lados, todos están pendientes del programa para esta fecha. Así que pues, ya lo sabes, ubícanos a arroba la vieja guardia Radio Valencia por todas las redes sociales, arroba Roberto Arteaga Núñez por todas las redes sociales. Vamos con más, porque acá el protagonista es la música, son las bandas en la vieja guardia con todo el poder del rock. Saludos a todos los que son radioescucha de la vieja guardia que se transmite acá en Valencia, qué súper, por la señal de Seven Rock Radio. Saludos Roberto, que la pases súper, Y bueno, soy de la banda Lef, de acá de Venezuela, y un gustazo formar parte de este espacio. ¡Saludos! Gracias, Esther Rodríguez, de la banda Left de Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y la vieja guardia con todo el poder del rock. Pues seguimos celebrando en este aniversario y más, qué bueno con este rock cristiano, con esta vertiente, con este género del rock a nivel mundial. Sí, que ha ganado muchísimos, muchísimos adeptos a este estilo de música. Pues por allí es la hora ya de presentar a mi amiga Elizabeth Hernández, quien va a compartir con nosotros efemérides en la vieja guardia. Así que nuestra amiga Elizabeth nos va a hablar un poco del origen de el rock cristiano. Pues Elizabeth, destácate con todo esto. Bienvenido a tu primer programa de La Vieja Guardia y pues estás cayendo en aniversario, así que cada vez que estemos celebrando, Elizabeth también va a estar con nosotros de cumpleaños. ¡Adelante! Buenas noches a todos, mi nombre es Elizabeth Hernández y a partir de hoy estaré presentándoles una nueva sección en el programa, la cual se llamará Efemérides de la Vieja Guardia. Hoy, como el programa especial es sobre el rock cristiano, les hablaré un poco del origen de este. El rock cristiano es donde se centra la letra en todo lo referente a la fe cristiana. Este subgénero posee su mayor zona de influencia en Estados Unidos, gestándose inicialmente en las iglesias. Posiblemente la primera aparición documentada de una banda de rock tocando en la iglesia fue Mind Garage en 1967. El rock cristiano empezó a convertirse en un gran negocio en la década de 1980. La revista Billboard comenzó a publicar listas de los 10 álbumes cristianos más vendidos, Hot Christian Songs. Estaciones de radio y revistas se crearon para centrarse en el rock cristiano. En la década de los 90 se dio una explosión de este, fuertemente inspirada en el éxito de la banda U2. Luego muchas más bandas fueron apareciendo, las cuales se pueden nombrar Jars of Clay, Audio Adrenaline, Switchfoot, Legend 7, Creed, etc. Luego otros grupos que no necesariamente se hacen llamar bandas cristianas, aunque sus miembros son cristianos y tienen letras de canciones espirituales, serían, por ejemplo, POD, The Fray, Paramore, Fly Left. Bueno, es todo por hoy lo que les traigo. Volvemos la próxima semana. Gracias a La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio por la oportunidad. Se despide de ustedes Elisa Hernández. Nos vemos. Un abrazo. Bye. Clacking down some dead end street. Take these shoes and make them fit. Take this shirt, polyester white trash made in nowhere. Take this shirt and make it clean, clean. Take this soul. Still I'm waiting. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Over and over and over again. So I Only Hope es el nombre del tema de la banda Switchfoot, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock a través de www.7rockradio.com. Anterior a esto estuvimos escuchando a la banda muy popular U2 con ese gran tema Jaguar. Sí, por allá anterior a todo esto que no presentamos a las bandas, sonó en primer lugar Power Divine, esta banda desde el Perú, con ese tema Save a Chris, Salve a Cristo. El otro tema Godfire, y luego sonó la banda de Valencia Left con Castillo y Escudo y Bajo la Sangre. Estas son las bandas que han estado en este momento. Pues agradecemos a nuestra amiga Elizabeth Hernández por esta primera edición de Efemérides en la Vieja Guardia. Aquí nos contó un poco sobre el origen del rock cristiano. Nosotros seguimos con más en la Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela. Por allí está mi amigo Carlos Ortega. Sí, ¿dónde estará? Anda perdido, por allí anda. También está nuestro amigo José Manuel Fon, pendiente de todo lo que se hace por acá. Y bueno, Roberto Arteaga Núñez les saluda. Siempre agradeciendo a mi esposa Dayana Rodríguez, que todas las semanas está aquí pendiente del programa, ayudando en lo que se puede, colaborando con las hamburguesitas que nunca faltan. Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga, todos juntos en familia, disfrutando de este programa. Esto se hace desde casa, desde Valencia, Venezuela, y pues lo transmite 7rockradio.com por todas las redes a través de todo el mundo. Pues aquí estamos llevando lo mejor del rock, y en este caso del rock cristiano. Nosotros avanzamos con más de este gran especial en esta celebración. Ya estamos en este mes de agosto, sí, en este mes de agosto, que también par de programas más para terminar de celebrar todo esto del aniversario de 7 Rock Radio y de la Vieja Guardia. No te olvides de visitar nuestra página web www.7rockradio.com y en todas las redes sociales como @7rockradio.com, @lavieja guardia, @Roberto Arteaga. Vamos, vamos con más en la Vieja Guardia, sí, con todo el poder del rock. Controlar, escuchando tantas mentiras, te dejando plata. quiero es entregar mi corazón, recibir su amor y su perdón, aprender a caminar con dignidad y ser fiel hasta la eternidad. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro Salinas, líder y baterista de la banda OREP. Un cordial saludo a mis hermanos de la vieja guardia, sobre todo a Roberto Arteaga, hermanazo, mil felicidades en este aniversario de Seven Rock Radio. Felicidades por su aniversario, sigan adelante, que este programa siga llegando a muchas vidas que necesitan escuchar ese mensaje a través de la buena música del rock cristiano. Un saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Se despide su servidor. Señor, Jesús, toma todo mi ser, Señor. Pues muchas gracias a ti, amigo Ramiro, desde Bolivia, Santa Cruz, para todo el mundo a través de www.7rockradio.com. En verdad, muy agradecido por tu contacto y por tus felicitaciones. Gracias, hermano. La Vieja Guardia es una puerta abierta para ti y para todos los hermanos de Bolivia, de toda Latinoamérica, Centroamérica, Europa, el mundo. Así que pues, ¿qué esperas para conectarte con nosotros? Contáctanos a través de La Vieja Guardia, Radio Valencia, @gmail.com. Les iba a decir Yahoo. Igual tenemos la cuenta de La Vieja Guardia, Radio Valencia, @yahoo.es. Soy viejito, pero todavía funciona. No hay ningún problema. Pero bueno, seguimos acá con todo lo mejor del rock cristiano. Sí, señor, celebrando este gran aniversario de 7 Rock Radio y un año más de La Vieja Guardia. Trabajando con todos ustedes, trabajando con la música, trabajando con las bandas. Así que pues, hay que aprovechar todo esto que se está haciendo por acá. 7 Rock Radio es una radio que en verdad está dando el palo, como quien dice. Está de número uno, el datazo. Así que pues, utilízala, aprovecha esta gran herramienta que es 7 Rock Radio para que promociones tu música, tu banda. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia. Y desde Bolivia, ¿a dónde nos vamos, Robertinho? ¿Vamos a viajar? Sí, claro, vámonos a Costa Rica, vamos a escuchar a la banda Altar. Sí, señor, con todo el poder del rap. Thank you. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. señor, la banda Altars de Costa Rica. Y claro que seguimos celebrando este cumpleaños de Seven Rock Radio y de la vieja guardia. Juntos, claro, juntos, porque así es que estamos trabajando para todos ustedes. Bueno, mi amigo Carlos Lulú, ¿qué pasó? Por allí quedó pendiente de enviar unos audios, pero como que sigue dormido, sigue perdido, más que corta uña en cartera de mujer. Así que pues, ¿qué te pasa, Carlitos Ortega? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás metido? Pues nosotros seguimos acá en la vieja guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Bueno, vamos con más música, ya que mi amigo Carlos me ha dejado solo para esta nueva edición de La Vieja Guardia. Y aprovecho antes de colocar la otra banda, que conéctate con nosotros, sí, sí señor. La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com, @RobertoArteagaNúñez, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Por ahí andamos en TikTok, Periscope. Ah, mentira, por ahí no andamos en nada. Así que no me creas, simplemente estamos acá divirtiéndonos, disfrutando de la mejor música, del mejor rock universal. Sí, señor, el rock universal. La música es el idioma del mundo. Pues avanzamos con más en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y nos vamos, ¿para dónde? Para la Argentina. Con todo, sí señor, Argentina presente. Más allá de la razón y el corazón, llevándome a un gran incógnito, imposible de percibir con ojos, no se alcanza con ningún sentido. No puedes escucharlo o analizarlo, no es tangible a los ojos de los humanos. No se encuentra con los sentimientos. Va más allá de la coherencia y lo momentario, atravesando lo instantáneo de este mundo. No se oye de una forma convencional, no se capta de una forma trivial, pues trasciende por los tiempos y no cambia. No hace falta entender un solo creerlo. Cuando no ves la esperanza que me ¿cómo les va? Mi nombre es Francisco Figueroa. Soy conocido como Fran Figueroa en YouTube y en mis redes sociales. Le quería enviar un saludo a la gente de la radio La Vieja Guardia y gracias por darme un espacio en su emisora y para poder pasar mi música. Desde ya les agradezco un montón y les quiero enviar un saludo a toda la gente colaboradora. Y desde ya también un saludo a mi compañera Esther de Left Band y a los chicos de Magiag. Desde ya muchísimas gracias y muchas bendiciones. Hasta luego. Señor, desde Argentina, nuestro amigo Frank Figueroa, con ese par de temas sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com. Pues estamos acá con estos temas enviados para este gran especial de rock cristiano. Frank Figueroa con este primer tema, 1310. Y el tema Cuerpo de Muerte. Así que pues, para los que puedan revisar todo esto, lo que es la Biblia, los textos cristianos, por allí el 1310 sabrán los que le va a decir. Así que nosotros acá en La Vieja Guardia continuamos con esta celebración que tenemos, este gran aniversario por la cual estamos haciendo estos grandes especiales, ¿sí? Nos quedan por allí un par de programas. donde vamos a estar también trabajando con bandas desde Europa, España, por allí a mi amiga Eva Martínez, pendiente con todas estas bandas que me está enviando desde Indonesia, desde la India, por allí vamos a estar haciendo el último programa especial con todas estas bandas que nos está enviando nuestra amiga Eva Martínez. Así que pendiente, muchachos, sí, todos los estilos. Por allá comenzamos con un poco de rock pesado, luego nos fuimos al heavy, hoy estamos con el rock cristiano, la semana que viene haremos un variadito por allí y finalizamos con metal extremo. Pues por allí quedé pendiente también de hacer un especial de blues, eso lo vamos a realizar más adelante en el mes de agosto. Nosotros vamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock y desde la Argentina, pues vamos a dónde, vamos al Perú, sí señor, a comer ceviche, vámonos. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. perdido entre sombras y esclavo del placer. Cuando la oscuridad me quiere ver morir, yo sé que en ti venceré. Año feliz, te deseamos a ti, dun, dun, dun, dun. Cumpleaños de Ben Rock, cumpleaños feliz, tan, tan, tan, tan. y la vieja guardia también de cumpleaños, así que pues, bueno Roberto, ya lo sabes, no te dediques a cantar porque no señor, no va por ese camino, así que siga tocando la batería a ver qué bueno le sale por allí. Del resto Roberto, ¿qué más te queda? Pues unas clasecitas de canto para mejorar un poco a ese gallo Claudio que se te va por allí a cada rato. Pues nosotros seguimos con más, sí, sí, nos vamos con más de la vieja guardia. Estamos escuchando ese par de bandas peruanas, sí señor. Este par de bandas, la primera, Genoma con el tema Guerra, y el segundo, Sacrón, Tu Amor es el tema de la banda. Así que todo esto en el Perú, por allí nos quedamos con toda esta gente, pues aprovechando de un sabroso, sabroso, rico ceviche en la cual fuimos compartiendo por allí una vez que viajamos para esa zona. Así que pues, ¿qué más nos queda? Saludar a todos nuestros amigos peruanos que están escuchando, a mi hermano Luis Alfredo Arteaga que está por allá, a mi amigo Wilmer, sí señor, por ahí anda Wilmercillo, el Perol por allí también anda, Carlitos, Carlos Arzola también está por el Perú, toda esta gente venezolana que anda por allí, todos los que me están escribiendo desde el Ecuador, mi amigo Miguel Solórzano, ¿qué más Miguel? ¿Cómo está todo? Luis Jaime, sí señor, por allí desde Colombia, Jaimito desde el Ecuador también nos escribe, saludos hermanos para todos ustedes, bueno a la gente del Purgatorio que está por allí, sí señor, así mismo se llama el grupo, la gente de acá de la Isabelica, sector de Isabelica, por ahí está mi amigo Spin, el doctor, el químico de la, todo esto pues del grupo. A mi amiga Belgis, quien a ella le fascina el rock cristiano y por ahí anda metido también en todos estos grupos. A todos los panas del Phoenix Fest, quienes están por allí pendientes, que vamos a estar trabajando con todas esas bandas que están enviando su material acá a la vieja guardia. Así que pendiente, no te descuides, que vamos a estar con todo esto y mucho más en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y continuamos, continuamos. ¿Para dónde nos vamos? Pues vámonos a Estados Unidos a escuchar a esta gran banda llamada Fit for a King. escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Cada día vivo Sí, señor. Nos fuimos a Honduras. Sí, señor. Y estábamos escuchando a la banda Código Eterno con ese temazo llamado Llévame. Y anterior a esto, ya lo sabes, te lo dije, es una banda de Estados Unidos. La banda se llama Fit for a King y ese tema llamado The Bats. Es la vieja guardia con todo el poder del rock. Hoy con un gran especial del rock cristiano para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Debo agradecer a mi amiga Esther Rodríguez por ayudarme a la coproducción de este programa. Ella se encargó de conseguirme una que otra banda que teníamos por allí y pues a las que ya nosotros conocemos. Por allí también hay que enviarle un gran saludo a toda esa gente que está metida allí en el grupo de Altars and Friends. Gente de todos lados por allí compartiendo, sí señor, compartiendo muchísimas cosas sobre el rock cristiano, sobre toda la información que ellos siempre están enviando. Por allí estamos compartiendo muchísimas cosas con todo este grupo buenísimo que está por allí, gente de todos lados, de todo el mundo. Así que pues, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y vamos con más, nos vamos ¿a dónde? No señor, no nos vamos, nos venimos a Venezuela, una de las bandas de la casa. Y con todo esto y mucho más, suena Mashiach. ¡Vamos! supuesta amistad. Por medio de tus fuerzas te quieren rescatar, pero solo hay uno que lo puede lograr. Y es Cristo. Puedes dejar tu mundo atrás. Y es Cristo. No esperes más, atrévete a cambiar. Y es Cristo. Quítale tus ojos a esa venda ya. Y es Cristo. No eres esclavo, busca la libertad. Hola, ¿qué tal? Les habla Joel Herrera, soy el vocalista y el bajista de la banda Machia, banda de thrash metal de acá de Caracas, Venezuela. Bueno, los integrantes somos David Morillo en la guitarra líder, Ángel Antunes en la guitarra rítmica y Leonardo Quiroz en la batería. Vamos a estar hoy en este programa de La Vieja Guardia, por la señal de sevenrockradio.com, presentando parte de lo que son nuestros discos Loser y nuestro último disco Vomitivo. Espero que lo puedan disfrutar. Somos una banda que ya tenemos 11 años de trayectoria. Aún estamos activos, trabajando full para unas futuras producciones. Y bueno, espero que sea de agrado para ustedes. No se lo pierdan. We'll be right back. señor, la banda caraqueña Mashiya sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y ese par de temas por allí, Muerte Eterna y Basta Ya de Callar. Ya lo sabes, de su producción Loser por allí lo tiene Mashiya. Por ahí tengo guardado mis demos. En una ocasión ellos me obsequiaron. Lo tengo en físico por allí guardadito en mi colección de demos que por allí en el mundo dando vueltas las bandas nos entregaban para el programa. En una oportunidad el grupo Kairoi organizó un evento llamado Quinto Festival de Rock con Cristo, bueno, el quinto en este caso, y pues la vieja guardia estuvo allí acompañando todo este gran evento. Con Amor Sin Límite, la banda Kiakra, Línea Roja, Límite, no recuerdo cómo, Raúl Urbina también estaba por allí, la banda Sadrak, la banda Bolio, la banda Presión, entre otras que aquí no recuerdo exactamente el año de este evento, tampoco se me viene a la mente. Lo cierto es que fue en el salón parroquial de la Iglesia Católica Espíritu Santo de la urbanización La Isabelica, acá en Valencia, Venezuela. Y estaba la banda El Padre, llamada Padre, con un, la banda, bueno, el guitarrista que era el mismo vocalista, El Padre, pues con una Fender de Tato Castro, que ni te imaginas lo bello que era esa guitarra. Pues en este festival nosotros estuvimos por allí compartiendo con toda esta gente, ¿verdad? Así que recordando muchísimas cosas bonitas en la cual la vieja guardia ha estado por allí compartiendo. Nosotros estamos llegando ya al final del programa y pues por allí nos vamos a dejarlo con un tema, sí señor, con un tema de la banda Credo, Sobre las Aguas, y luego venimos a la despedida y que los voy a dejar con un par de temas de una super banda en verdad que a todo el mundo le encanta. Así que pues, ya nos vamos, ya venimos, la vieja guardia con todo el poder del rock. Levantar los ojos, encontrar la luz. Sí señor, sobre las aguas de la banda Credo, sonando en la vieja guardia en esta despedida por la edición de esta semana, dando las gracias a todos ustedes y a todas las bandas que participaron en este especial rock cristiano con la vieja guardia, así de celebración, de festejo, de aniversario. Así que pues, no nos queda más que despedirnos por esta edición, como ya les dije, dando las gracias al señor José Manuel Fong, directivo de la estación, a mi coproductor, el señor Carlos Ortega, que no apareció en algún momento, así que desaparecido en acción, y pues a nuestra chica de la sección efeméride, Elizabeth Hernández. Así que agradecido con todos ustedes, también a mi amiga Esther, por allí trabajando con ella en algunas cositas, más adelante van a conocer sobre este trabajo que estamos realizando. Y pues por acá se despide Roberto Arteaga Núñez, productor, conductor de La Vieja Guardia, quien le lleva semana a semana este hermoso trabajo que realizamos por el rock latinoamericano, el rock venezolano, argentino, colombiano, de todos los países, sí, todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, de Costa Rica, de Honduras, El Salvador, de México, de cualquier parte donde estén, de Europa, de España, de Italia. Por ahí tenemos bandas de Italia y también de Asia, por allá de lejos, de Oceanía, de África. Estamos trabajando con bandas de toda esa zona, Indonesia, la India, sí, por ahí también Israel, de Siria se nos vinieron bandas también acá a La Vieja Guardia. Ya lo sabes, La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Le damos las gracias a todos ustedes entonces por estar allí. Y recuerda, recuerda, recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, solita. Nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao! ¡Striper! ¡Nos fuimos! ¡Chao! 7, Rock Radio está presentando La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes. ¡Latino!